Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otro lunes de Flashback, a otro lunes de juegos nostálgicos y pues juegos de antaño, donde pues siempre existe esa apreciación y más actualmente, tanto por los que somos de generaciones anteriores como espero también muchos de los de generaciones más recientes, que estén apreciando todos esos juegos que a lo mejor no les tocaron en su época, pero que a final de cuentas los están conociendo ya después. Yo soy Sose Z y este es el episodio 146 de Flashback, donde pues tendremos dos juegos en 3D. Ya con eso les doy un teaser de qué es el juego sorpresa o cómo es. Y pues bueno, dándoles obviamente la bienvenida a los que nos están escuchando en vivo y a los que nos están descargando, que nos escuchan grabado. Muchas gracias a ambos y ojalá los que estén en vivo pues participen, y los que nos escuchan grabado pues nos dejen sus comentarios de qué les está pareciendo o qué les pareció el programa. Y pues bueno, ya para no alargar un tanto esta introducción, pues vamos presentando a los que me están acompañando aquí en este episodio de Flashback, empezando por Emilio. Hola gente, buenas noches, bienvenidos una vez más a este su Flashback. Esta noche tenemos, como dice Sorcerer, dos juegos en 3D. Uno que es de mi agrado y, bueno, el primero que es de mi agrado y que gracias a él llegaron a nosotros juegos muy bonitos que pues vamos a hablar después de ellos. Y pues el segundo no fue tanto de mi agrado, pero ojalá les guste a ustedes y que el programa lo hagamos ameno para ustedes. Gracias por estar aquí y ojalá se queden todo el programa. Sí, ahí. Que eso ya da pie para una polémica, porque seguro mi otro acompañante aquí en el programa va a tener una opinión encontrada al respecto. Así que presentamos también ahí que está con nosotros, Quique. Saludos a toda la banda recetera, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en una noche más de hablar de juegos retro, de juegos viejitos pero bonitos. ¿Y cómo que no te gusta tu Pokémon? Ahorita te voy a convencer. Tachita gorda para ti que no te gustaba, pero ahorita te voy a convencer de lo contrario. Pues gracias por acompañar. Como dices, dos, sí, son unos juegos que son 3D, pero son importantes para la industria. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sean bienvenidos y vamos a atorarle con mucha fe. Yeah. Así es. Y sobre todo que estos dos juegos, pues es acción a lo simple. Sobre todo es lo que tienen en común. Es acción simple. Y bueno, pues también ahí vamos saludando también a todos los que nos están acompañando en la transmisión en vivo, empezando con los de acá del chat interno de ResetMX, que está Dios Dinero, que llegó bien tempranito, el Zombie de Berkeley, este Indie Linux y Omar. Y por el chat de Mixler tenemos a Celso González y también Omar, y otros 5 elsewhere, que bueno, aunque no se identifiquen porque no, a lo mejor no tienen cuenta de Mixler, de todas maneras les agradecemos que nos escuchen, pero si quieren comentar, pues pasen ya sea a nuestro chat de la página, en resetmx.reviews, diagonal live, o creen una cuenta de Mixler y ahí también nos pueden dejar comentarios. Y bueno, pues también ya que estoy con todo esto de los anuncios y todo eso, pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que tenemos nuestro Facebook, que es Facebook diagonal reset.tv, nuestro Twitter, que es arroba resetmx, nuestra página que tiene dos dominios, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. donde pues tenemos, aparte de este podcast, muchas noticias, notas, reseñas, y mucha información, además de videitos ahí, de tanto de videojuegos como de tecnología, como de cine y de otras cosillas por ahí. Y pues también les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube en youtube.com/RCTMX, donde tenemos reseñas, donde tenemos gameplays y varios ahí videos divertidos, que por cierto hay Kike ahí poco a poco está compartiéndonos sus aventuras ahí que tuvo en el E3 hace unas semanas. Hace algunas semanas, es que eso de la edición nomás no se me da. Estoy aprendiendo a editar a la mala, echando a perder. Me falta un video, pero vamos a ver cuándo lo puedo sacar. Y aparte les debo unos en el laboratorio que voto, pero próximamente van a estar por ahí. Ahí está, entonces también para que estén al pendiente ahí de nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya nada más... mandando los tradicionales y acostumbrados saludos a los podcast amigos y a otros medios amigos o que simplemente recomendamos, como los del Retrocast, que pues tienen en común con nosotros ese amor por los juegos retro. También la podcastería, donde pues pueden descargar tanto nuestro podcast como muchos de otros podcasts con diferentes temáticas, como los de Zona Negativa Podcast y como los de podcast de criaturismo, los de Música Alterna Podcast y muchos otros, que a lo mejor más adelante los seguimos ahí mencionando. Pero bueno, este es un poco de los saludos que tenemos para otros podcasts y para otros espacios que recomendamos. Y bueno, pues ya creo que esto... es suficiente de introducción. Así que vamos a la música. Sí, vamos a los juegos. Sí, a la música del primer juego, que como todo juego de Sega tiene muy buena música. Y regresamos. Y así como escuchan los teclazos ahí de no sé quién, regresamos ya de este corte musical que espero les haya gustado. De un juego que es un clásico en varios aspectos, porque presentó ciertas cosas que, aunque a la larga se repitieron con muchos otros juegos, creo que fue de los juegos que implantó estas mecánicas y esta presentación de los juegos de disparos en rieles, que de hecho pues sirvió como los fundamentos para lo que después sería House of the Dead, y que de hecho viene de otros juegos ahí que salieron antes, como el famosísimo de Konami en ese entonces en arcades, el Lethal Enforcers. Este como que fue la respuesta de Sega. Y pues para la introducción, dejemos a este Kike que nos hable de este juego, de Virtua Cop. Gracias, Oscar. Exactamente, como bien dices, el título o el juego que vamos a hablar ahorita, vamos a recordar en el flashback, es Virtua Cop, o como se le pusieron a la versión de PC, que es Virtua Squad, donde, como bien dijo Sorcerer, es un shooter de primera persona sobre rieles. ¿Qué significa sobre rieles? Que tú solamente te dedicas a manejar una mira y toda la acción se realiza en automático, ¿no? O sea, todos los cambios de cámara y todo eso, de escenarios y todo, te cuenta que se mueven automático como si estuvieras precisamente en unos rieles, por eso se le llama así este género. Este es un juego que salió en el 94 en los arcades, que tenía, de hecho, no sé si recuerden, venía en dos versiones el gabinete. Era el típico gabinete así, digamos que de pie, donde venía dos pistolas, una celeste y una roja, que también no sé si recuerdan que eran los colores típicos, sí, para diferenciar el player 1 del player 2, sí. De hecho lo vimos en muchos arcades, ¿verdad? Y bueno, hay dos tipos de gabinete, digamos el clásico que es como el de los de peleas o el de toda la vida que todo mundo conoce, así vertical, y hay otra versión que es un poquito más chaparrito, que también se hizo muy popular esta versión porque te daba un efecto de profundidad, donde haz de cuenta, no sé si recuerden aquellos arcades donde se veía como que hacia el fondo la pantalla, y este efecto se lograba con una tele que estaba, digamos, acostada, no sé cómo explicarla. Sí, reflejo, ¿no? Apuntando como que, estaba apuntando hacia arriba, y con un espejo te mostraba la imagen a ti, dándote ese efecto de profundidad, y como que, pues no sé si decirlo 3D, porque ya era 3D, pero como que, de que se veía diferente, se veía chido, y llamaba mucho la atención. Bueno, entonces venían esas dos modalidades, ¿no? La idea del segundo modelo, que de hecho lo vemos después en muchos otros arcades, ese les digo, ese efecto de profundidad. Y que también tiene que ver con la tecnología que usaban para precisamente esas pistolas de luz. Sí, exacto, venía, como dije, equipado con dos pistolas, pues sí, son pistolas de luz, que pues su funcionamiento, no sé si lo quieres explicar, Susser, así bien rápido. Es que no estoy seguro cuál de todas las variantes de la tecnología usaba Virtua Cop. Yo he de suponer que era aquella donde mezclaba un poco de detección de la luz, o sea, de la posición del haz de luz, pero que pero que está muy relacionado con cómo se dibujaban las imágenes o en la pantalla, en ese entonces con las pantallas de CRT, que era así, en esas pantallas recuerden que cada cuadro se dibujaba por líneas, entonces de alguna manera la propia monitor detectaba también en qué línea se había detectado un salto de luz, y también con eso como que triangulaba, identificaba dónde fue, en qué posición se dio el disparo. Y ya dependiendo de donde estuviera, ya sea el sprite o el personaje o lo que sea, pues ya era la interacción. Que eso explica por qué no funcionan estos juegos en pantallas actuales. En las pantallas de ahora, cochina tecnología, no. Deberían ser universales esas cosas, pero bueno. Ahorita les cuento una anécdota triste de eso. Pero bueno, retomando el juego, entonces ya explicamos lo que era un shooter, ¿no? Entonces, como dijo Sorcerer, también esto vino después a retomarse en otras franquicias como The House of the Dead y mis favoritos, Time Crisis. Pero bueno, esto recordemos que es un juego del 94. Y entonces, pues digo, hay muchas cosas importantes de este juego. Básicamente la historia es que eres un policía de un escuadrón llamado precisamente Virtua Cop o Virtua Squad, y pues tienes que ir a cazar a los malitos, ¿eh? No hay mucha historia, simplemente tienes que ir atrás de los malitos. Y entonces empiezas el juego, y te dan tres misiones que están de hecho en de dificultad de la más sencilla a la más difícil. Aquí lo chido, o por lo cual me gustaba mucho este juego, obviamente que es divertido estarle disparando a todo lo que se mueve en la pantalla, que básicamente es eso, ¿no? O sea, tienes un revólver, tienes tus balas contadas y tienes que hacer un reload. En el arcade tenías que disparar afuera de la pantalla para hacer el reload, que era una mecánica muy común en ese entonces. Ajá, exactamente, en la mayoría de los shooters tenías que disparar fuera de la pantalla para hacer el reload o recargar, y pues en las otras versiones puedes configurarlo en un botón. Aquí lo chido de esto, o a lo mejor es que está difícil, voy a ver, todos hagan un ejercicio, vamos a hacer todos un ejercicio, háganle caso a Kike Kabuto por un momento. Todo mundo cierre los ojos y empiece a recordar el 94, qué estaba haciendo en el 94, qué juegos había en el 94. No había nacido. Bueno, no había nacido. Entonces ya fue hace rato. No había muchos juegos en 3D. O imagínenselo. No había muchos juegos en 3D. Y Virtua.com llamaba mucho la atención porque precisamente ya creaba un mundo virtual. Es decir, todo lo que estaba creado en el juego, tanto los personajes, los enemigos, las balas y los mundos donde se mueven, los vehículos, escenarios, todo estaba creado en 3D con polígonos. A lo mejor ahorita lo ven muchos y se van a reír y van a decir, oh, parecen botes de leche. Es más que ahorita ya no hay botes de leche, ya todos son de plástico. Sí. Imagínense que eran unos cilindros así todos cuadradotes. Pero aparte, algo bien chido de este, que me gustaría que Sorcerer me ayudara a explicarlo, es que todos los polígonos estaban creados en tiempo real. O sea, no sé cómo explicarlo. Quiere decir que se estaban generando, sí, en ese momento. Ajá. Y que además se veían afectados de acuerdo a lo que sucediera en el juego, que es algo todavía más impresionante para la época. Y es que... Es un ejemplo bien, bien sencillo. Cuando le disparas a un enemigo, le puedes disparar directamente a la mano o a una pierna o a un hombro, y dependiendo de dónde le dispares es cómo reacciona el personaje. No es como en algunos otros shooters donde no importa dónde le disparas, donde le das un disparo pues ya lo matabas. Aquí sí afecta, porque incluso le puedes disparar más de una vez y se ve cómo reacciona ante los dos disparos. Entonces para el 94 esto ya era un logro increíble, y ya pueden abrir los ojos. Sí, más que nada eso de que era más interactivo todo el escenario y los objetivos a los que les disparabas. Y además recordemos que en esta época, pues Sega fue quien marcó la pauta de cómo pasar al 3D. Porque si bien ya Sony ya había anunciado y ya iba a sacarse el PlayStation, Sega ya desde antes ya estaba sacando juegos en 3D. Recordemos el Virtua Fighter, el Virtua Racing, obviamente, y pues sigue el nombre con el Virtua Cop, y pues sacó muchos juegos muy buenos Sega en esta época en 3D, mucho antes que muchos otros, incluso que Namco y otros. Ajá, a ver, espérame, voy a interrumpir tantito porque el chat está muy, muy participativo en este momento. Muchas gracias, amigos del chat. Ahí está Dios Dinero diciendo que el comercial de Virtua Cop para Sega Saturn era una pasada. ¿Te tocó ver los otros? Yo no. No. Dice que esos comerciales de TV se veían en Cartoon Network. Es que ese Dios Dinero tenía dinero en ese tiempo. Yo no tenía cable en ese tiempo, solo Dios Dinero. Y Zombie de Berkeley dice que era muy normal en esa época para hacer el reload. Es cierto, lo comentamos. Y Indie Linux se fue porque mañana voy a viajar. Indie Linux, ojalá y sigas escuchando esto en recalentado. Te mando un saludo donde sea que estés viajando, cualquier dimensión y bajo cualquier medio de transporte. Y como les dije que recordar el 94, Zombie de Berkeley dice que el 94 era el mundial en Estados Unidos, que la mascota era Striker y que en México era eliminado en penales. Pero eso siempre sí, de hecho, yo solo sé que México siempre pierde. Yo creo que fue el mundial más chafísima. Como que no para había ambiente. Son chafísimas, pero bueno. Retomando de este juego. Es que quiero resaltar que este juego como que heredó y fue la respuesta de Sega a Lethal Enforcers de Konami, porque Lethal Enforcers lo que usaba era mucho imágenes, como capturas de fotos, algo así. Digitalizados. Ajá, fotos digitalizadas, las ponía ahí para disparar y era un tanto más simple, pero ya empezaba a meter esa acción más policía, que se podría decir, de de un juego de estos de disparos, y que, y más que nada que ya empezaba a meter esto de los juegos en rieles de disparos, porque era un género bastante reciente en ese entonces. Y pues Virtua Cop retomó muchas cosas, sí, de Lethal Enforcers, pero las evolucionó y aprovechó muy bien todo el entorno de 3D, que le dio muchas ventajas sobre Lethal Enforcers. Lo que pasa es que era muy interactivo el juego, o sea, como todo, como les dije ahorita, el hecho de que el juego fuera totalmente en tercera dimensión, aunque parezcan botes de leches y todos cuadradotes, todo era interactivo, o sea, por ejemplo, podías dispararle prácticamente a todo, a los botes, a unos como tambos que explotaban, y que los enemigos salían de cualquier lugar, de cualquier, no eran los típicos que nomás salían de una barda, ya no, salían corriendo, algunos se bajaban de un camión, o venía un camión y se abría la puerta y luego salían algunos enemigos, otros aprovechaban los escenarios que estaban bien hechos como que plataformas o escaleras, y además, como Robocop en sí. Un tiroteo. Y lo padre es que aprovechaban también el 3D cuando de repente te salían varios enemigos, porque ya ves que hay veces que te salían enemigos más o menos del mismo lugar, y no era como en otros juegos de que disparabas al mismo lugar y le dabas a los dos, sino aquí como se movían los personajes y como que se cubrían entre ellos, luego le dabas a uno pero cubría al otro y tenías que ver para dónde se movía el otro, o sea, era aprovechaba mucho el entorno 3D. Y aparte también era tenías la sección completa de donde estabas en el tiroteo, y como dices, ¿no? Te salían dos o tres y te empezaban a disparar, y como que automáticamente te metía zoom, ¿no? Que estaba un poquito medio loco el zoom, ¿no? Porque como dices, no, pues cómo va a haber un policía tan lejos, ¿no? Pero pues sí te ayudaba mucho, y como dices, se ayudaban entre ellos y no era la misma, o sea, no tenía las mismas mecánicas que otros, como dices. También algo de lo que quiero hablar un poquito que mencionó Quique, yo creo que las mecánicas y la dificultad cambiaba de versión a versión. Por ejemplo, ustedes jugaron la versión de arcade y yo jugué la versión, digámoslo así, remasterizada para PlayStation 2. Entonces, que supongo, bueno, a mí se me hizo bastante fácil porque los botones, o sea, ya venían con presets. Entonces, digamos, con R1 o R2 recargabas y tenías el botón para apuntar automáticamente, entonces era muchísimo más fácil. Yo jugué la de arcade, pero jugué muchísimo más la de PC, que esa sí venía, digamos, que le arreglaron un montón de bugs, pero se jugaba con el mouse. Yo creo que la versioncita mejor después de la arcade es tanto la de Saturn como la de PlayStation, pero el chiste era tener las pistolas de luz. No sé si a alguno de ustedes les tocó tener esas pistolas o probarlas. Yo he probado y tengo la de Namco para Time Crisis, pero nunca probé la de este juego. ¿Tú, Sorcerer? No, o sea, yo nada más en el arcade, y ya de ahí nunca volví a tener pistolas de luz después del NES. Pues chequen la versión de PC, que a pesar de que se juega con el mouse, se juega muy bien. Siento, bueno, que es incluso hasta más sencillo. Ajá, es que el mouse la facilita las cosas. Ajá, pero la experiencia pues es obviamente con la pistola de luz. Bueno, y ahorita que mencionan de pistolas de luz y todo eso, si acaso se podría decir que es como una pistola de luz el control de Wii, que de hecho tengo los Resident Evil, que son así, juegos en rieles de disparos. Los de muy buenos, te recomiendo los de Wii. El House of the Dead Overkill, híjole, es una pasada ese juego. Bueno, obviamente los originales, pero el Overkill es bueno. Y bueno, ya regresando al título, las escenas estaban variadas. Digo, a pesar de que solo eran tres, sí se me hace que el juego es demasiado corto. Sí vas avanzando por ciertos niveles, como desde una fábrica. Bueno, hablar del 1 es prácticamente hablar del 2, porque aunque sí hay mejoras en cuanto a gráficas, los personajes están un poquito más detallados, es prácticamente lo mismo. Incluso creo que hay una versión que los incluye los dos. Pero consola. Te excluye una mecánica extra, el Virtua Cop 2, que es el hecho de que se podían esconder. Ah, sí. es cierto, que queda como sí. Cobertura. Ajá, que en el arcade era un pedal que pisabas y se cubría tu personaje. Y supongo que en las versiones de consola era algún botón que asignaban. Yo jugué solamente las de PC porque soy bien PC fanático. Entonces lo hacía con un botón, con otro botón del mouse. Sí. Quiero rescatar una mecánica que a lo mejor estamos como que brincándonosla porque ya pues nos parecería obvia, pero que llama la atención, que es esto de que aparte de que te aparecen los enemigos, cuando aparecen te aparecen unas como objetivos, redondos, unos circulitos que te va marcando los objetivos a los que le tienes que disparar y que te ayuda un montón para saber hacia de dónde aparecen los enemigos y a dónde tienes que disparar para que no te pierdas tanto en el juego. Y que además cambia de color porque los enemigos también te atacan, ¿no? Más que es todo chistoso cómo implementaron eso, ¿no? O sea, si te van a... el enemigo como que corta cartucho y te está apuntando, y si te tardas mucho en matarlo, él te dispara primero. Y vas perdiendo tus... son tus como corazoncitos. Como cartas con corazones. Ajá, y tienes un límite y cuando se te acaban, pues obviamente pierdes una vida y puedes continuar. Incluso también hay armas que por ahí no son tantos, que es la pistola semiautomática y la ametralladora. Ajá. Sí. Y ya, párale de contar, son todas las armas que vas a encontrarte por ahí. Claro que yo no siento que sean tan necesarias, porque con la pistola normal yo creo que es más que suficiente. Pero pues para los jefes sí es necesario, la verdad. El primer jefe sí me costó un poquito de trabajo, que es el... No recuerdo si tenía un nombre en específico, pero el que te lanzaba misiles y todo, y los tenías que reventar, los misiles, que me mató la primera vez porque dije, no, pues a lo mejor los esquivas o algo así con... No. Pero no, sí. Aquí no esquivas nada, tienes que atinarle a lo que te avienten, tanto hachas, granadas o en este caso misiles. De hecho, los jefes están bien locochones, ¿no? Sobre todo el último, que es como que tiene su robotito y luego te ataca con un con un helicóptero, y tú con tu super pistola de 6 balas puedes tumbar un helicóptero. Sí, y además me acordé de dos jefes que tienen nombres curiosos, porque uno se llamaba King y el otro Kong. Ah, es verdad, sí, es cierto. King era el primero, ¿no? Creo, el güerito. Básicamente era el mismo personaje, ¿no? Sí, solo el mismo modelo. Sí, solo les cambiaban el color de pelo y la ropa, pero era el mismo mono. ¿Qué más? Los enemigos que se salían mero enfrente, esos como me caían gordo, porque cuando estás aquí teniendo de matar a alguien, o cuando te los ponen todos seguidos, que está, y luego de repente sale uno mero enfrente, como que sí, te saca de onda. Uh-huh. Y tenemos un factor de sorpresa adicional con los rehenes. Sí, son rehenes. A veces son rehenes, pero también hay los típicos, como ibas a decir, esos que transeúntes que nada se atraviesan ahí, que quién sabe por qué están ahí. El típico metichón. Sí, que aparece y se atraviesa justo en medio de los disparos. Y tú como estúpido, ¿por qué apareces ahí? Sí, si matabas a uno, es un... ¿cómo le llaman? Un tiro perdido, un balazo perdido, te quitaban uno de tus corazones. Sí, pero era el típico de que ibas avanzando, ¿no? Y como que intuías, pues por ahí va a salir alguien, ¿no? Se ve súper obvio que va a salir alguien. Y te salían 3 o 4 rehenes y les disparabas y era como, no, ¿por qué? Y deja tú, te gritan, don't please, don't shoot me, pues no te me atravieses. Sí. ¿Qué es lo que digo? Están bien estúpidos esos. Y un bug muy grande que traen, y que yo quería hacer el disparo de Robocop. No sé si recuerdan la película de Robocop, donde están atacando a una chica y le dispara a través de la falda de la chica para darle al villano. Bueno, yo quería hacer algo similar, porque los enemigos cuando dicen don't shoot me, abran las manos, se da cuenta que están diciendo dispárame, dispárame. Entonces cuenta como se hace un espacio entre las dos manos, quiero disparar por ahí, pero cuando lo hago como quiera mataba al mono. Entonces yo, no puede ser, yo tengo buena puntería. Porque sí, como que el área de la animación estaba todavía dentro de... Ándale, exactamente. Eso como sí, que por ahí les falló eso, pero fuera de eso, a mí me encantaba mucho jugar, bueno, sobre todo, sí lo jugué en arcade varias veces, pero sobre todo la versión de PC. Yo no, a mí me tocaron, mi época con esos juegos fue los Time Crisis, todos me tocaron, y supongo que, bueno, las mecánicas sí cambiaron muchísimo y era mucho más ágil el juego. Pero como estábamos mencionando, sí fue un parteaguas este juego para todos los demás. O sea, fue como el boom que sacó todos estos juegos. Y qué triste que murieron, la verdad, junto con los lugares de Arcadias, la verdad. Pues es que el detalle es que es como todos los cuando alguien tiene una buena idea, empiezan a llegar los clones y pues se retaca de clones. Y que y aparte, hacer estos juegos era un poquito más costoso, porque aunque el gabinete de Virtua Cop no es tan grande, los de todos los demás juegos que te puedo mencionar, como los de House of the Dead, Carnival, no sé, ese me encantaba, Carnival. Terminator 2. Todas las versiones que hubo de Time Crisis, que había unos que incluso traían ametralladora, no pistola, sino ametralladora. Ándale, el de Terminator 2, que era Judgment Day, entre muchos otros que abundaron. Pues eran gabinetes grandes, eran caros, ocupaban espacio y obviamente gastaban más luz. Entonces, pues no todas las salas de arcade se daban el lujo de tener algunos de estos. Y pues obviamente con la aparición de las consolas, pues ya todo el mundo podía jugar en su casa y ya nadie iba a jugar en estos lugares. Pero fíjate que lo curioso es que con todo eso, que ahorita van a decir, no, pues entonces ha de ser difícil encontrar este juego. Lo curioso es que hay muchos centros de arcade de los que sobreviven, sobre todo afuera de las salas de cine o en los boliches o lugares así, que conservan muchas máquinas de este tipo, de las de disparos o de simulación o cosas así. Es verdad, en Monterrey, fuera de los cines, he visto muchos Silent Scope, que no lo hemos mencionado, fíjate, es un muy buen juego, el francotirador, y fíjate que he visto House of the Dead. Sí, los House of the Dead, Time Crisis, y creo que uno de Jurassic Park, ¿no? También, esos son los que más sobreviven. Sí, pues es que hay muy buenos títulos, de hecho, es que la magia de tener la pistola y disparar, y ya ves que traen el efecto este que te da el, ¿cómo se dice? Te coletea la pistola, pues no sé cómo decirlo. Está padre, pues, y que trae botones para recargar o aventar granadas. Esas cosas están chidas, yo sí quiero tener esas cosas. Pues hasta se podría armar un especial, ¿no? De este tipo de juegos, yo opino. Pídenlo, si les interesa, pídenlo y con mucho gusto lo hacemos. Y que era complicado adaptarlos a consolas por lo mismo de que, pues, aquel que quisiera tener estos juegos tenía que comprar el accesorio, o sea, fuerzas una pistola para dispararlo. Ya hasta épocas recientes es que ya vemos controles que ya están más como que se adaptan a este tipo de juegos, sobre todo que fue gracias al Wii, porque los controles de Wii se prestaron muy bien para este tipo de juegos. Uy, sí, hay muy buenos títulos como los que mencionamos hace rato, incluso se llama Squad algo, no recuerdo, que también lo acabo de jugar con mi sobrino el fin de semana pasado y también es muy muy bueno. Un saludo ahí al zombie de Berkeley que está recordando varios juegos, que se emocionó cuando mencionaste ahorita Jurassic Park, Emilio, y el Terminator 2. Qué buena onda que te están gustando lo que estamos comentando. Es que, fíjate, esa es otra. Aunque hubo hardware oficial y todo lo que tú quieras para esto, la famosa GunCon de Namco para sus Time Crisis, o el Justifier para el Konami. Ándale, el famoso justiciero, justiciador, no sé cómo traducir eso. El detalle es que no hubo muchos juegos. Accesorios oficiales como el Silent Scope de Super Nintendo. ¿Cuál tiene? Metal Combat, Super Scope 6 y el de Yoshi. ¿Y qué otro? Ya, ¿no? no recuerdo ningún otro. O sea, fíjate, y la escopeta estaba bien padre. Pero aún así, como que no los apoyaron tanto. Entonces, Me da tristeza que estos títulos, y hay títulos muy buenos, no sé si acuerdan el de Aerosmith, que no tiene nada que ver con la banda de Aerosmith, Revolution X. Ándale, Revolution X, que supuestamente secuestran a la banda y tienes que esperar puros discos compactos. La música está muy padre. Es que esos juegos a mí me encantaban mucho. Aunque te diré que el Scope se me hacía un accesorio más chafa que el propio Zapper. Pues es que era pesado, ya con el después de un rato de jugarlo te cansabas. No, y necesitaba pilas. Y las pilas. Y los sensores que tenías que ubicarlos ahí. Sí, yo creo que tenía una metralleta de PS2 que es color negro como las reales. No sé cuál sea esa, Dios mío, hay que checar a ver cuál de todas. Porque te digo, hubo varios accesorios, pero pues no fueron. No fueron muy bien apoyados, ese es el detalle. Sí, como que hubo como fácil, como mínimo, tres tipos de pistolas ahí para esa consola. Dice Dios Dinero, los consejos que da Dios Dinero, dice, es más, dice, si te esconde los cables de audio y video en la manga, podrías saltar un Oxxo. No manches. No manches. De hecho, fíjate que por eso, ya luego les exigían que las pistolas, tuvieran esos colores. Así. Sí, de hecho hay una ley en Estados Unidos, que pues como todo lo de nosotros nos llega por allá, que todos los armas, bueno, que sean de juguete, que represente un arma, el barril o el cañón debe tener una franja naranja para indicar que es, pues, de juguete. Entonces, no hay más como detalle. O de ahí, preferencia, que estén moldeadas en algún color brillante. O sea, que no que no parezcan reales. Que no parezcan reales, exacto. Pero, pues bueno, no sé si quieran comentar algo más de Virtua Cop. La verdad es que es un juego muy sencillo, pero no por eso es malo. O sea, es que a lo mejor es difícil recomendarlo en estos tiempos, pero si pueden, revísenlo, sobre todo la versión de PC, que es la más fácil de conseguir. Van a ver que los gráficos son muy sencillos, pero para ese tiempo era, wow, la revolución, ¿no? De las cosas que ya estaba haciendo Sega, creando mundos virtuales que realmente existían. Sí, esa saga de juegos Virtua, y que pues les enseñaron a los demás cómo podían ser los juegos en 3D, ya usando gráficos en 3D, porque pues muchos no sabían por dónde entrarle. Entonces, y Sega ahí sí le entró de lleno a todo eso y sacó juegos de muchos tipos con este tipo de gráficos. Dice Zombie de Berkeley que algo se llamaba Mad God McGree. Mad Dog McGree, sí, es un juego de disparos, pero que ese era full motion video del oeste. Que es de actores. Sí, dice que son actores. Full motion video, o sea, te pasaban todo un video completo. Yo me tocó ver esto. Sí, en que era una escopeta. Sí, y que era del oeste. Era como el juego del que hablamos la vez pasada. Pero este sí estaba todo grabado así, sí, como de video. Sí. Te la volaste, Zombie de Berkeley. No me acordaba. Híjole. Oye, ¿cómo no han hecho esto otra vez? No sé, como que ya no llama la atención tanto esas full motion videos. Sí, porque antes era la onda ver en un videojuego toda una película. Digo, por algo pegó Dragon's Lair. Tenemos con qué hacerlo. Sí. Las consolas de ahora pueden eso y más. Sí. Pero una mención honorífica a Zombies de Berkeley por recordar el juego. Y a ver otro juego aún más oscuro, que aquellos que hayan ido a los arcades de Centro Comercial lo habrán visto, el de Time Traveler. Sí, creo que era así. Ala. De Sega, que te llama la atención porque tú lo veías y era como si vieras una proyección holográfica. Porque te proyectaba una animación, pero así sobre una mesa. Entonces tú veías la proyección en la mesa. Lo estoy viendo en este momento. Y creo que me tocó verlo en algún lugar. Qué loco está esa cosa. Era como que jugaras como si fuera un holograma, ¿no? Sí, sí. Era lo padre, que en vez de ver una pantalla de frente, veías así sobre una mesa los personajes moviéndose. Hacia abajo, sí. Sí, ya yo también lo estoy viendo. Se ve muy padre, la verdad. Pues esto es lo que está haciendo Microsoft, ¿no? Ahorita se podrá decir entre comillas. Más o menos. Sí. Pero lo de Microsoft es otro boleto. Sí. Pero pues qué bueno que de alguna manera se están reviviendo esto, porque me imagino que esto debe haber sido un hit en su tiempo. O sea, ves a los monitos saliéndose de la mesa y dices, wow, ¿qué es esto? Y aparte poder jugar con eso, pues está más padre, ¿no? Sí. Eso sí, te cobraron. La tecnología de los 80. Te salía bien caro echarle a ese juego. Y como eran de esos de tipo Dragon's Lair, donde te presentan una secuencia animada o una película, y tú tienes que apretar botón o mover palanca en el momento preciso para seguir avanzando. Y ya ves que eso es de memorizarte las cosas. Sí, sí, haz de cuenta. Ese era el otro juego, Dragon's Lair. No me acordaba, Sastrer. Ese es el que quería decir. Pero, pues, bueno, yo creo que vamos ya cerrando aquí este business. No sé si, Emilio, quieres decir algo de Virtua Cop, algún, como tus conclusiones. Pues, en conclusiones, no me tocó jugarlo en arcade, lástima. Me tocó jugar a sus predecesores espirituales, digámoslo así, los Time Crisis. Pero yo creo que fue un muy buen juego lo que jugué en PlayStation 2 en su versión remasterizada, entre comillas. Fue muy bueno. Un poco sencillo a como lo describes tú, Kike. Pero es de esos juegos que, como ya dijimos, sencillos y que te pueden entretener por horas. Es muy, muy, muy fácil de terminar. Realmente, si le echas un poquito de ganas y de coco, te lo acabas en 40 minutos. Pero sí vale la pena recomendarlo, como dijiste, en su versión de PC, que es lo más fácil que lo pueden encontrar. Pero si se encuentran una maquinita en la calle, pues no lo duden. No duden en echarle un peso. Pues sí, así es. De hecho, yo soy bien fan de estos juegos, pero como les digo, es muy difícil conseguir esta experiencia en casa. Ahora como ya dijo Sostre, las pistolas de luz no funcionan en las pantallas de ahora, las pantallas planas. Entonces ni el Zapper, ni el Super Scope, ni el la de luz del Sega, ni el Asgon Con, nada de eso funciona. De hecho, por ahí conseguí el Time Crisis, este que salió para PlayStation 3, y la verdad es que jugar con el Move no está chido. Sí. Yo creo que la mejor experiencia actual es, como dijo Sostre, es con el Wii. Y pues los gráficos del Wii no son lo mejor, pero tiene 2-3 juegos que son muy buenos. Entonces, si pueden jugar este juego Virtua Cop, si pueden conseguirlo, sobre todo la versión de PC, es muy divertido. Jueguenlo de 2, es aún más divertido. Y si no pueden conseguirlo, pues busquen juegos de Wii, que es lo más cercano que pueden tener a eso en la actualidad. Y obviamente con gráficos un poquito mejores. Y pues que iban los juegos sobre rieles, y pues ojalá y sigan haciéndole estos juegos. Sí, un género que ahí más o menos se mantiene vivo, pero todavía como que le cuesta trabajo regresar a ese género de juegos, pero que me cae, no es lo mismo jugar un juego de disparos de primera persona que agarrar una arma así, pues que sientas el arma y tú apuntes, que eso es algo muy diferente y muy divertido, es más interactivo. Kike, los sus teclados. Perdón, es que estoy contestando ahí en el chat. Pues ya, jueguenlo, búsquenlo, consíganlo. No es difícil, no ocupan nada, ocupan una nada. Se van a reír cuando sepan lo que mide cada juego. Creo que el 1 tienes que hacer algo para que funcione en Windows 7. Tuve que hacerle ahí, busqué un DLL, una librería de Windows XP para atrás. Nomás la copian y funciona. Y el Virtua Cop 2 ya no hay tanto rollo, así sí corre directamente. Les digo, se van a reír de los botes de leche, pero se van a divertir un rato. Y no son largos, yo creo que su defecto más grande es que son muy cortitos. Pues todos los juegos de este tipo, en general. Pero, pues sí. Pero, o sea, no dejan de ser divertidos, y pues ahí está la recomendación. Tanto para... en dificultad de conseguirlo, pues están los de PC, después los de arcade, y yo diría que lo más difícil de conseguir son los de Saturn. Y pues es que Saturn todo es bien difícil de conseguir. Sí, desde la propia y tiene consola. Juegos tan buenos. Sí. Y tiene juegos tan buenos, pero sí. Bueno. Sí, muchos juegos que se han perdido y que si bien lo revivieron un poco en el Xbox y en el PlayStation 2, no se perdieron, aún así se perdieron algunos, pero bueno, esto fue entonces Virtua Cop. No sé si te das algo más que decir, Emilio. No, nada más, es todo lo que tengo que comentar de Virtua Cop. Y pues sí, Virtua Cop, un juego que pues te enseña cómo es que empezaron estos juegos de disparos en rieles y que brincaron del 2D al 3D ya de lleno. Jueguenlo y no se van a arrepentir. Y bueno, y también ahí un tip, Muchos de los accesorios de armas de luz de las consolas de generaciones anteriores no van, como dijimos, no funcionan en las pantallas actuales. Entonces necesitan forzosamente conseguirse una pantalla de CRT, pero de las que tenían pantalla curva, porque hubo unas que después sacaron de pantalla plana. Esas no funcionan, tiene que ser pantalla curva. Pues nomás con que se traiga la cosa todo para atrás del cinescopio y les va a funcionar. De las de antes, oiga. Sí. Entonces ahí, por si quieren conseguirse todos esos juegos, también tengan preparada una de esas televisiones para poderlos jugar. Y bueno, pues vamos ya con esto cerrando VirtuaCop y pasamos al segundo bloque del juego sorpresa, que les recuerdo la mecánica o la dinámica, que les ponemos la música del juego, más que nada esta va a ser la música del intro, y si adivinan de qué juego se trata, pueden escoger una canción a los que nos están acompañando en vivo, para que la pongamos al final del programa, así que pongan atención y a ver si alguien adivina el juego. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso, ya con la música de este juego sorpresa, que yo creo, no estoy seguro si le adivino porque sí lo conociera o porque de pura chiripa le atinó el juego, pero a ver, Kike, que tú viste, ¿no? que el que le atinó fue M. Medina. Pero sí, no sabemos si porque sí conoce el juego, porque en la canción lo decía. Pero sí, precisamente el título sorpresa es Slave Zero. Entonces, Medina, ve pensando tu canción. Por favor, pon una bien acá, bien movidona, para ponerla al final del programa. Y nos pasas el link de YouTube o donde sea por aquí, porfa. Y bueno, pues como ya dije, el título sorpresa de esta noche es Slave Zero. Es un título de robots. A ver, aguántame porque moví aquí mis notas. Ahora sí. Es un título de robots futurista. Se supone que en el mundo postmoderno, donde todo es toda la ciudad ya es, más bien, todo el mundo es una sola ciudad, hay un malo maloso que se llama Lu Chen, o mejor conocido como Sub Khan, y pues tiene, digamos que él domina el mundo, ¿no? Y el que no le guste lo que él quiere hacer, los ataca y los mata con su ejército de robots, que son estos precisamente que se llaman slaves. La contraparte o los buenos son unos cuates que se llaman guardians, y se supone que ellos se roban uno de estos slaves y logran descargarle la personalidad de uno de ellos. Y supuestamente este slave, que le llaman el Slave Zero, que es precisamente el robot que tú manejas, pues es con el que debes enfrentarte al malo maloso y salvar a la humanidad, ¿no? Pues básicamente esa es la historia, en un mundo muy futurista, locuchón. Tú tienes que manejar un robot... Robot gigante, hay que aclarar. Ah, bueno, sí, es un robot gigante de apariencia humanoide. Y pues tienes que enfrentarte a más robots hasta llegar al jefe final y salvar al mundo, ¿no? Es un título que salió por allá del 99 en PC, y después le sacaron su versión para Dreamcast. Igual que en el juego anterior, me gustaría que recordáramos o posicionarnos más que nada en ese tiempo. Este título requería una tarjeta de aceleradora gráfica, no es como ahora que ya, aunque no tengas una tarjeta aceleradora, existe el DirectX y mediante software puedes hacer que los gráficos funcionen bien. Y antes tenías que tener hardware que hiciera esto. El hardware más común, o el que se recomendaba en todos lados, era aquel que realizaba la gente de 3DFX, que después se murieron y todos se fueron a lo que ahora conocen como NVIDIA. Y las tarjetas Voodoo. A eso voy. Lo que hizo famoso a 3DFX eran sus tarjetas Voodoo, precisamente. Y lo que recomendaban para jugar era lo que antes del OpenGL y esas cosas, se utilizaba el driver de ellos que se llamaba Glide. Entonces, la mayoría de los juegos famosos o los juegos que requerían mucho o como para darte a conocer que tu juego era bueno, es porque necesitabas una de estas tarjetas. Y así ya nada más como algo, no sé cómo decirlo, educativo o algo de cultura general, la más famosita fue la Voodoo 2, que era una tarjeta de interfase. Yo tenía una de esas tarjetas y me daba mucho gusto, porque era una tarjeta totota, no sé, como de 25 centímetros, y la ponías al lado de tu tarjeta de video regular. Entonces tu tarjeta de video regular era con la que funcionaba Windows, y de ahí salió un cable VGA cortito en forma de U, y conectaba su tarjeta de video por fuera a la tarjeta Voodoo, y tu monitor a la tarjeta, a la Voodoo. Entonces la Voodoo tenía dos conexiones, la de tu monitor y la de la otra tarjeta. Entonces cuando ponías un juego que utilizara el Glide, y eso es importante, si el juego no soportaba Glide, no usaba la Voodoo, entonces pues, no te sería nada. Lo bueno es que casi todos los juegos buenos de la época lo hacían. Y era una poderosa tarjeta de 12 megas, señores. O sea, 12 megas era como decir, ¡wow! Tengo todos los megas del mundo. O sea, las tarjetas de video, las primeritas eran como de 1 para poder desplegar los famosos 16 millones de colores de Windows. Entonces sí, ya decir más de uno y era como que wow. Sí, las baratillas eran de 4 megas, imagínate. De hecho, entonces, me acuerdo que luego cuando tenías una tarjeta de video así medio limitada, luego cómo sufrías para reproducir los videos de ese entonces, o sea, las primeras versiones del DivX y todo eso. Sí, exacto, exactamente. Bueno, es que te sirvió para todo, o sea, sí. había, me acuerdo y me da gusto, porque si ven la tarjeta, traía tres coprocesadores, o sea, lo que ahora todo viene en un chip mugroso, tenía que venir en tres, y por eso la tarjeta era tan grande y te ocupaba mucho espacio. Y por eso venía por separado, de hecho. Y también venía por separado, no es como que podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, nada más cuando entrabas en los juegos que soportaban el Glide, entraba la Voodoo, y si no, pues estaba la tarjeta. Sí, porque ahorita mucha gente está acostumbrada a que la tarjeta de video sea también sea la que acelera los gráficos. Exacto, incluso, es más, ahorita en la actualidad el procesador i3, i5, i7 de Intel, trae una tarjeta de video integrada, sí. O sea, a eso hemos llegado. Sí. Pero bueno, ¿ibas a decir algo? Una comparación, que ahorita tarjetas de video de 250 megas son algo chafa, ¿no? Comparado con las de 4 gigas que ya existen ahorita. Ajá. Entonces, ¿cómo cambian los tiempos, no? De una de 12 megas, que era lo wow, ahorita una de 250 es como... popó. Sí, 256. Y algún... Ajá, pero bueno, ahora sí, retomando el juego, explotaba mucho el uso de estos gráficos super poderosos de la época, porque todo era 3D. Y lo digo de esa forma porque de seguro lo van a ver ahorita y muchos se van a reír. Cuando te pones al mando de un robot gigante, como dijo Sorcerer, y bueno, pues tu misión es ir avanzando por un nivel que fíjate, eso me gusta. La ambientación es futurista, así como que con tonos oscuros. Sí, es lo padre, porque como que retomaron esa ambientación futurista, ¿no? De un poco de Blade Runner y otras series así. Ándale, exactamente como Blade Runner, o ¿sabes como cuál? ¿Te acuerdas de Batman del futuro? También, o ¿sabes? Algo ándale, ¿o sabes qué ándale, serie? ¿Qué serie me acuerdo que es aún más vieja? Que que era de anime, de Bubblegum Crisis. Ah, Bubblegum, cómo no, Bubblegum Crisis. Pues bueno, hagan de cuenta que entonces tú manejas al robot. Y cuando, por ejemplo, empiezas en la calle, tal cual, la calle, como tu robot es gigante, entonces los vehículos que van por la calle, o los carros civiles, pues van a la proporción, entonces son, para ti son chiquitos, son minúsculos. Y de repente te atacan como que helicópteros futuristas, o tanques, puede ser como helicópteros, tanques y cosas esas, pues son pequeños, y como que, incluso de los ataques que tienes, tienes uno físico que es como un pisotón acá, al más puro Godzilla. Y que te ayuda para ese tipo de enemigos. Entonces, como que empieza el juego y dices, ay, estas moscas que me van a hacer. Pero no, como tú eres un robot y tienes que enfrentar al ejército de robots, pues vas a encontrarte más robots. Algunos son un poco más pequeños que tú, algunos son de tu tamaño, y hay otros que son más grandes. Y blindados y más armamento. Exactamente, tienen diferentes armas, y ahí es donde esto se va poniendo aún más sabrosón. Porque el personaje no se mueve tan robótico o no se siente tan pesado. De hecho, para mi gusto es muy acrobático. Sí, se siente como un Evangelion. Y se justifica... Ajá, ándale, se justifica... Bueno, pero sin el cordón umbilical. Se justifica hasta cierto punto porque trae unos boosters en la parte de la espalda. Y con eso puede ser lo que en los juegos de PC le llaman el strafe. O como que te pones hacia los lados. Entonces, es esencial en este juego, Para esquivar exactamente los enemigos, exacto, así como dices, es importantísimo esquivar, porque así como tú tienes muchas armas, los enemigos también tienen con qué contrarrestarte. O sea, hay como que una especie de, básicamente son como tres tipos de disparos, ¿no? Que es como que la ametralladora básica, que no es ametralladora, es como que de rayos, misiles. Uno que es como que misiles, y uno que es como que una especie de energía rara, cosa, no sé cómo llamarlo, es como energía, ¿no? ¿Quién sabe? Y entonces, pues está raro, porque son tres tipos de municiones las que puedes tener, y obviamente la vida de tu robot. Entonces, pues ahí se los voy a dejar para que continúen ustedes, mientras checo el link que puso en medio. Y pues con eso, tú Sorcerer si quieres, sí. De este juego, además, el control era muy simple, el del juego, la perspectiva es de tercera persona. Ves de hecho desde atrás a tu robot. Pues es muy fácil. Y además, o sea, es muy simple en sí todo el juego. Porque uno pensaría, pues tienes que estar explorando la ciudad, pero no. Todo el camino de alguna manera es muy lineal. O sea, es difícil perderte en ese juego. Sí, completamente. Y algo que llama la atención y que a muchos les agradará de este juego. Es que, como son ambientes generados en 3D en tiempo real, puedes también interactuar con los escenarios e ir destruyendo edificios y todo, muchas cosas que te encuentras en el camino, que es algo que a muchos que les gusta tripular un robot gigante, pues les va a agradar hacer. Y bueno, ya nada más para complementar un poco la información, también mencionar que pues este juego fue desarrollado por Acclaim, que quería pues competir con otros juegos que ya había en 3D, sacando su propio engine, los de Acclaim, de alguna manera para... Según yo era... ¿No era Accolade? Accolade, sí, Accolade, y el engine es el Ecstasy. Eso sí, pero yo... A ver, bueno, es lo que tengo que checar. Porque yo estaba con la idea como de que quiera, era como quiera, no te preocupes. Accolade le hizo muchas chambas a Acclaim. Entonces, pues, estamos bien. Lo publicó Infogrames, los del armadillo. y distribuido por ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una marca X, no se preocupen, ese no es tan importante. Lo importante es que lo hizo Accolade y lo publicó Infogrames, que esos sí son conocidos. Uh-huh. Y ahora sí, Emilio, te dejo, te cedo la palabra. Ahorita me alenté un poquito, pero lo que estaban comentando de los como los impulsos, eso hacía muy dinámico el juego, y la verdad, sin esos impulsos yo siento que el juego sí como que me daría flojerita, porque el robot no es lento, pero tampoco tiene una velocidad que te ayude a esquivar los disparos y todo eso, entonces lo hace muy dinámico. En sí el modo de juego es muy rápido, entre comillas, y sí le ayuda a los aspectos que, como dijiste, los escenarios que se destruyen, y hay muchísimas cosas con que interactuar en los niveles. Uh-huh. Realmente la variedad de los enemigos creo que no es mucha, son 4 o 5 tipos a lo mucho, ¿no? Algo así. Era muy, muy, muy repetitivo en esa cuestión. Sí, o sea, es básico, muy básico en cuanto a qué es lo que tienes que hacer y qué enemigos te vas a encontrar o qué obstáculos. Pero sí, el detalle era cómo estaban ubicados, porque no era el típico que siempre te los ponían por enfrente o por un ladito, sino que utilizaban los escenarios para ponerlos en, no sé, a distancia, en bases, en puentes, ponerlos a diferentes alturas de tu personaje, arriba, abajo, y eso hacía que el juego estuviera complicado. Además de que conforme vas avanzando los niveles, les van dando armamento más difícil, entiéndase, misiles que hay que ir esquivando, y cuando te aplican la técnica del montonero, ahí es donde se pone sabrosón esta onda. O también hay unas bases que son como, digamos que te dicen que no tienes que destruir algo, porque esa es otra. Muchas cosas se pueden destruir en los niveles, sino es que prácticamente todo. Y de ahí puedes ir sacando energía o municiones. Pero hay unas cosas que te dicen ahí, si las destruyes, porque te van guiando en la misión, si las destruyes vas a como que activar la alarma, y hay unas cosas que empiezan a no sé cómo decir, son como que compuertas, o por donde salen los robots enemigos. Entonces, si activas esa alarma, por ahí empiezan a salir los enemigos, pero salen infinitamente. Entonces, además de que ya activaste la alarma, tienes que destruir esa como que compuerta o elevador o cosa donde salen los robots enemigos para que ya no te salgan. Y no solamente hay uno, sino son varias, y ahí es donde empieza a dificultarse todo. Sí, también otra cosa que me gustaba mucho era la cámara cuando te movías, que se movía de lado a lado como si fueras dentro del robot, o sea, se veía que el movimiento del robot es pesado, o sea, ibas de lado a lado. Eso para mí le daba un buen toque, o sea, te metió un poquito más dentro del personaje. Y otro... Es que incluso cuando hacías un salto... Perdón, dale. Bueno, ya que decía lo de salto, que usabas de hecho unos propulsores ahí para poder llegar a lugares altos, pero lo que iba también a decir es que aparte le agregan algunos detallitos para interactuar más con el escenario. Por ejemplo, si brincabas y no alcanzabas completamente a la altura de alguna plataforma, lo que hacía automáticamente el robot era agarrarse con una mano y treparse. Ándale, así como para escalar. Ajá. Y otro detalle que también tenía que se me hacía muy padre es que podías levantar los autos o cualquier pieza que estuviera ahí tirada en el piso y aventársela a los enemigos. Arma. Sí, destrucción de robots. Entonces ahí se ponía bien loca la destrucción. Que era también como que la misma mecánica de levantar las municiones y todo eso, ¿no? O sea, no era lo mismo, pero las municiones las levantabas con tu brazo y las guardabas. O sea, no era... Porque las cajitas se ven como las típicas en los juegos que pasas encima y se te recarga automáticamente, ¿no? Pero está padre la animación que la agarra la caja de munición o de salud. Sí, que era como unos... como cápsulas de energía o algo así. Ajá, sí. La verdad, esas cosas todas las veía iguales. Entonces yo agarraba todo lo que pudiera agarrar. No, o sea, no sabía cuál era. Sí, eran diferentes, pero pues... Por la prisa y todo, ya agarraba todo lo agarrable. O sea, no sé, municiones o cohetes o vida y vámonos. Otro punto importante son los bosses, que estaban bien chidos. Estaban algunos, en su mayoría, de gran tamaño, y aquí es donde decías que veías la escala de los robots y decías, wow, esa cosa me va a destruir. Entonces, sobre todo, yo creo que lo más padre que incluso los niveles es precisamente en las escenas de los bosses, porque sí están de super lujo. Sí, porque ahí sí eran enfrentamientos rudos donde veías cómo salía el boss y era un robot ahí impotente, grandote, y que pues venían típicamente armados hasta los dientes. Entonces sí era mucho de, órale, cúbrete o esquiva porque te va a llover canijo. Sí, tenías que usar todo lo que estuviera en el escenario, que hasta eso también estaba bien hecho, les digo. A lo mejor, conforme los das, vas a a lo mejor se te hacen repetitivos, pero estaban bien diseñados en cuanto a que había ciertas cosas en las cuales te podías cubrir para no recibir el ataque del enemigo, y otros pues sí tenías que utilizar la habilidad en el control y pues esquivar, no había de otra, rayos y bombas, explosiones. Sí, la verdad yo creo que de acuerdo a los jefes estaban bien pensados los escenarios. Por ejemplo, el que tengo más presente es el del último, que como dices era una plataforma nada más en medio y que te daba la opción de cubrirte de los ataques del jefe, que era, a mi parecer, la mayoría eran un tanto fáciles porque por lo mismo que era su tamaño era grande de la mayoría, eran muy muy lentos, entonces sí como que te daban más chance de hacer más cosas. Que es si te llegaban a disparar o a hacer daño, sí era mucho, entonces tenías que tener mucho cuidado con eso. Pues sobre todo que ese precisamente tenía un rayo grandote que te perseguía. Sí, un rayo blanco enorme. No lo esquivabas bien, te bajaba un chorro de energía. Sí. Y bueno, pues les digo, este juego salió tanto para PC como para Dreamcast, donde desafortunadamente la versión del Dreamcast, híjole, les quedó muy muy mal. Tenía unas caídas de frame rate machine, o sea, se lenteaba todo, y ya si comparas los gráficos ya con los de la PC, que incluso pues es una PC del 2000, pues sí hay una diferencia muy notoria. Y creo que la falla más grande es que no tenía música en el juego. Digo, no es como que la de PC está tan buena la música, pero no está chido estar jugando sin música, no sé si me explico. Sí, como que muy seco, ¿no? O sea, como que hasta tú solito te... Bueno, como que te saca de onda. Uh-huh. Sí. Que de hecho el único sonido que así que tenías, aparte de los disparos y las explosiones, era las instrucciones de tus compañeros que te iban diciendo, ¿no? Pues ahora... ve acá y ya está cosa. Que por lo regular era ir a destruir algún edificio o abrirte camino por algún lugar. Uh-huh. Y que estaban medio robóticas las voces. Aparte de que eran de los pocos sonidos que había, estaban como que muy, muy sencillas, ¿no? O sea, los pudieron haber, yo creo que grabado, haberles dado una mejor calidad, porque sí como que te daban, bueno, a mí me dolía un poquito el oído. No sé cómo lo habrás escuchado, porque a mí me sonaban bastante naturales. Pues se me hacía normal, no es como que ni destacaban ni les hacía mal, como que pues X, o sea, estaban ahí, cumplían y ya, aunque, perdón, he de reconocer que hay muy pocos juegos en los que les daban énfasis a sus personajes en ese tiempo. O sea, son muy poquitos los títulos donde si realmente alguien que estuviera sufriendo o alguien que estuviera molesto aquí, pues nomás están las voces, funcionan y ya. Pues hay dos, tres, te digo. Bueno, no, a lo mejor mi versión estaba como que chafa. A lo mejor no lo descargué bien, guiño guiño, como diría Kike. No, pero de hecho es conseguible a propósito por GOG.com. Uh-huh. Y que está mejorado para poder correr con hardware actual. Pero curiosamente, ahora que lo rejugué, cuando empieza el juego te pone el logotipo de 3DFX. Y cuando lo vi yo, oh, me salió una lagrimita de los ojos, porque supuestamente ese logotipo solo se desplegaba correctamente si tenías una Voodoo. Entonces, y me tocó verlo, que cuando tenías una tarjeta que no era una Voodoo, se veía mal el logotipo, porque tenía una especie de reflejos de luz, que a lo mejor lo ven ahorita y como que, efecto mugroso, pero en ese tiempo era como que, wow, es la mera onda esto. Y bueno, ay, es que ahorita se me está escapando algo que quería decir de este juego, que en sí es muy simple. O sea, es, yo creo, su virtud, a final de cuentas, eso de que el juego no requiera de tantas mecánicas complejas ni de tanta exploración, sino que te vaya directo a la acción y tenga un control suficientemente adecuado para lo que necesitabas hacer, que no estorbaba al juego, sino que te simplificaba las cosas a final de cuentas. Sí, sí, es que es como te decía, a pesar de que es un título de robot y manejas un robot, la movilidad que tiene el personaje es mucho más dinámica y bien pudiera pasar como si estuvieras manejando cualquier otro personaje. El juego en realidad no está tan difícil porque tienes suficientes municiones. Bueno, yo lo jugué en dificultad normal, no sé si se animaron a jugarlo en difícil. Tienes, al menos en esa dificultad, te da suficientes municiones y pues solo es cuestión de que administres bien tus armas para saber en qué momento dejarte caer cuando te atacan en bola o poder aguantar con la ametralladora, y pues disfrutar los stages de los bosses. Y ya, en realidad, como dices, el juego no está tan complicado o tan rebuscado, sino que es bastante bastante simple, pero yo creo, como dices, o sea, es eso lo que lo hace que esté chido. O sea, no batalles con el control, no batalles con nada, o sea, es desde que lo empiezas a utilizar, ya sabes que le hallas la onda a qué tipo de ataques, con cuál cambias de arma, con cuál disparas, con cuál haces el pisotón, saltar, te mueves hacia los lados y órale, atacar todo lo movible. Y pues sí. Y por cierto, algo curioso que tenía este juego era que había partes donde había unas fosas sin fin donde podías caer, que se parecía muy de manchado. Sí, cuando no hacías bien los saltos. Dice Dios Dinero que por qué lo comenta. No, es que me preguntaron que si el de Dreamcast. La versión de Dreamcast no se piden de mucho. El chidito es el de PC. Uh-huh. Ese es el que les recomiendo ampliamente. Sí, el de Dreamcast, como que no lo supieron adaptar. Sí, quedó a deber. Y a ver, Emilio, que ya te interrumpí ahí. Ya se me fue la idea. A ver, déjame recapitular de qué estamos hablando. Ay, ya. Es que estábamos hablando de la sencillez del juego. Pues sí, realmente, robots gigantes, escenarios bastante, bastante, sí, lineales, objetivos fáciles y jefes con buena apariencia y que no estaban tan difíciles, hacían un juego bastante equilibrado, porque a veces hasta los mismos enemigos que estaban entre jefe y jefe te daban más batalla porque por la cantidad. Entonces yo creo que eso lo equilibraba bastante. Entonces, juego sencillo, pero que sí te daba un buen rato de diversión. Y desde que dijiste robots gigantes, ya, con eso ya es recomendable. Jueguenlo. No necesito ningún argumento más. Y yo resalto mucho que me agradó mucho los escenarios, la ambientación del juego. Se me hacía muy padre mover mi robot en medio de toda esa ciudad, de todos esos edificios ahí futuristas, los autos, tanto los que se movían de piso como los que volaban. O sea, era padre sentirse en ese entorno, ahí con tu robot. Sí, y aparte luego había unos pósters bien raros y cosas súper extrañas en las paredes, entonces... Como que de revolución y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Los escenarios sí estaban como que adecuados a la temática. Como dices, de revolución, un poco, bastantillo oscuros, Y futuristas, ahorita que mencionabas al principio de que empezamos a hablar de este juego, de muy en el futuro, ahorita estaba leyendo mis notas, ya exactamente de la del año en que salió era 500 años en el futuro, entonces era el año 2400 y cacho. Sí, es cierto, eran 500 años en el futuro, qué loco. Y pues ya, digo, no hay mucho de qué hablar, yo se los recomiendo mucho. Oye, José, ¿tú lo habías jugado antes? No, o sea, nada más había escuchado de él. Ah, ok. Sí, es un buen juego. Sobre todo la portada llama mucho la atención porque ves al robot un poquito más detallado, que está curioso el diseño que tomaron, que no se parece pues a muchas cosas que ya había en ese tiempo, sobre todo para ser un juego gringo. Las garras que tiene el robot y que parece como gente calavera con, no sé, me recuerda al general Grievous de repente. Está curioso, me gustó el diseño de ese y de todos los robots, pues en general, ¿no? De todos los diseños del juego. Fíjate que me recordó su torso y la cabeza. ¿Te acuerdas aquel enemigo que salía en el arcade de las Tortugas Ninja? Uno que tenía así la cabeza medio redonda. ¿Qué era el robot? Sí, que trae unos brazotes. Metalhead o cara de lata. Sí, que te da unos trancazotes. Sí, era la tortuga robot. No, en el arcade de las tortugas ninja. Ah, entonces no recuerdo. En el primer arcade, de hecho. Que creo que decía Crush. Ah, el viejito. Que creo que decía Crush the Turtles. Sí, ya sé cuál dices. Ya, no me acordaba. Qué loco, sí se parece. Sí, como que me recordó un poco a ese. Pues un poquillo, más o menos, sí le da un aire. Perdón. Pues yo creo que ya, ¿no, Solster? Sí, ya. Ya, pues esto fue entonces, Ay, a ver, es que invierto el título. Es Zero Slave. No. Slave Zero. Sí, Slave Zero, un título, pues como ya dije, de robot, solo pues de robot, ya jueguenlo. Y ya en serio, chéquenlo, denle su revisada, como ya dijo Sustrer, en goodoldgames.com, no nos patrocinan, ojalá, está como a $5. Entonces, no batallen, la versión de Dreamcast cuesta como 10, más o menos, en eBay. Y entonces, también está en Steam. Ah, ¿en serio? Sí. Y no, pues yo recomendaría la versión de Good Old Games porque no hay DRM, lo descargan y ya es de ustedes, no tienen que estar en línea ni nada de nada. Entonces, chéquenlo, ya está mejorado para funcionar con los hardwares actuales, ya no se preocupen si tienen aceleradora o no tienen aceleradora, el juego va a correr igual de bien. Disfrútenlo, juego barato, bonito, chidito, de robots, chéquenlo y disfrútenlo. Y ya. Y bueno, pues esa es la recomendación. Y pues un juego que simple, para aquellos que a lo mejor luego pueden batallar con muchos juegos de PC, además de que se instala bien en las computadoras actuales y corre bien, sobre todo con aquella versión que ya les dijimos, pues un juego que no se les va a hacer complicado y que van a disfrutar el manejar un robot gigante. Así que ahí está la recomendación. Y pues ya con esto vamos cerrando este bloque. No sé si nos dejaron una canción o ya nos pasamos sí, directo. Ahí te pasé el link. La puso M. Medina. Y está chida, Sí, pónganle atención. A ver, espérenme tantito. A mí entonces, que no me gusta este género de música, les va a gustar. Bueno, entonces pues ya vamos con ese corte musical y ahorita regresamos. Según dice, es en primera, dice Medina, creo que era K-pop, ¿no? No, sí. ¿Es sí? Sí, es K algo. Son coreanitas bien guapas. Entonces ya saben, ese Medina con eso de que ya es residente asiático, ya todo lo que nos presenta es de allá. Así que escucha esta canción y regresamos en un momento ya para cerrar el programa. versus M. Tyson and my beautiful Gias Wasabi in the building. All right, 2014, Brazil, let's go! Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y ya estamos de regreso de este, de esta canción que nos pues nos presentó Medina, de música coreana, que según es un tema que compusieron o hicieron para animar a su equipo en el último mundial que pasó. Y bueno, ahí también una disculpa porque ahí por una falla técnica saturé un poquito el audio, así que ahí los que escucharon en vivo, ahí una disculpa. Y bueno, ya estamos aquí para las despedidas, así que pues muchas gracias por estarnos acompañando en este Flashback 146. Y pues tanto a los que nos escucharon en vivo como a los que nos escucharon grabado. Así que vamos con las despedidas y los anuncios, y empezamos con Quique. Pues muchas gracias a toda la banda recetera por habernos acompañado una noche más a recordar un par de juegos viejitos pero bonitos, bien chiditos acá, old school, de esos que te acuerdas y te dan ganas de llorar o de volverlos a jugar, pero de la emoción, llorar de la emoción, ¿eh? No crean que llorar de que son feos, la mayoría. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por hacerlo, Igual la gente que nos está escuchando en el recalentado, gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escucharlo mientras están haciendo alguna otra actividad productiva o no productiva, o cuando se están transportando o están en el tráfico, o mientras están haciendo lo que gusten. Gracias por hacerlo y pues que nos sigan acompañando todos los lunes a las 10 de la noche aquí en resetmx.com, para que nos acompañen en el chat en vivo con toda la bandita de aquí, para que sepan quién es Dios Dinero, quién es el zombie de Berkeley, quién es M. Medina, quién es toda la bandita que siempre nos acompaña. Entonces, vénganse para acá, se pone chidito. Y pues nada más que agradecer y que sigan escuchando aquí en los demás podcasts del sitio. Y gracias y buenas noches a todos. Ahí están las despedidas y las recomendaciones de Kige. Y pues vamos también con Emilio. Gente, muchas gracias por acompañarnos en este Flashback 146. Juegos sencillos y bonitos. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y a los que nos acompañaron durante el programa. Gracias a los que nos escuchan recalentado. Y pues nada, espero nos acompañen la próxima semana. Y aquí estamos. Gracias. Y pues yo también les agradezco y que nos hayan acompañado, como ya lo dije en un principio, por habernos escuchado en vivo. Primero pues vamos a pasar lista a los que se quedan aquí hasta el final, en los chats, en el chat interno de RCTMX. Tenemos a Dios Dinero, el zombie de Berkeley, a M. Medina. Y en el chat de Mixler tenemos también a M. Medina y otros 6 que dicen elsewhere, que probablemente no tengan una cuenta de Mixler, para que nos dejen sus comentarios. Pero lo que sí es que aún así agradecemos que nos estén escuchando. Y bueno, recordándoles todos nuestros medios de contacto, que ya saben que nos pueden encontrar en facebook.com/reset.tv. En Twitter, @resetmx, nuestro sitio web que tiene 2 dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/resetmx. Y pues donde en ambos lugares tenemos mucho contenido, no solo de videojuegos, sino también de tecnología, de cine y de varias cosas más. Recordándoles que hay podcast toda la semana. Mañana tenemos el Cine Más con Trapsam, ahí para los cinéfilos. Ahí tenemos ese podcast. Y voy a estar yo, Sorcerer, voy a andar de metichón porque vamos a estar hablando de Ant-Man. Sí, de la prensa. Entonces... El hombre hormigoso. Ándale, el hombre hormigoso. Entonces voy a estar ahí mañana con mi compadre Rapsan para que no se lo pierdan y ahí nos acompañen, por favor. Y también este miércoles tenemos el Reset Lounge. ¿O es el Lounge Giga? A ver, alguien que me lo aclare. Es el Choco Lounge, creo. Ah. Estoy 70% seguro de que es el de Choco. Sí, porque con eso de que Omar ahí tuvo dificultades para hacer su último episodio, ya ahí como que nos movió las cosas y ya no estamos seguros. Pero bueno, ahí tenemos los miércoles ambos launch, entonces para que estén al pendiente. Y el jueves pues el Push Start con Alarcual, que pues ese es de horario variable, pero que procura estar más o menos a las 10:30. Y bueno, también ahí saludos a los podcast amigos, a todos los de la podcastería, a los de Soda Negativa Podcast, a los de Música Alterna Podcast, al podcast Desde Abajo de Seth Costar y a muchos otros que... La presa de Daggett, un saludo al Daggett, un saludo al Retrocast, donde está Miguelón, uh-huh. Juan Calacas y a mi compadre Adrián Quirarte, que anduvo en el Evo, un saludo a él. Y pues a todos los podcasts de la podcastería, el buen Hugo Q y su Roadcast, saludos a todos ellos, escúchenlos, se pone chido. Ahí están, hay recomendaciones. Digo, debe ser un clavado ahí, probablemente van a encontrar alguno entre todos ellos, uno o varios podcasts que les pueden interesar. Y bueno, ya nada más Me despido, yo soy SoceDZ, me pueden encontrar así en todas mis redes sociales y mi canal de YouTube SoceDZ, que esperemos por fin ya reactivar todo eso que ha estado detenido por bastante tiempo. Y ya nada más les menciono el siguiente programa que ahí Kike ahí como que reniega de ese juego, pero la verdad es que no se puede negar su popularidad de esos juegos clásicos de deportes, ahora va a ser, que pues es el programa que sigue, va a ser de Tecmo Bowl y Tecmo Super Bowl para el NES, esos juegos clásicos que son de culto y que siguen gustando incluso actualmente. A todos menos a mí, entonces ojalá y puedan venir alguien a convencerme de que porque son buenos esos juegos. Son bienvenidos y como quiera vamos a hablar de esos juegos. Entonces ahí para que estén pendientes y pues con eso nos despedimos. Que estén bien. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.